Don José Luis López Frutos, muy buenos días. Efectivamente, buenos días. Pues vamos a hablar de lo que se está hablando en estos momentos en Bailén, en estos días. Y ustedes habrán observado que en muchas fachadas, en muchos balcones de nuestra localidad, aparece este lazo naranja que en principio pues nos tenía un poquito despistados porque no sabíamos exactamente su significado. Hemos ido indagando y por fin pues tenemos el tema aquí sobre la mesa y vamos a tratarlo en esta mañana con invitados del Colegio Sagrado Corazón, que tenemos con nosotros. Vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, a Sor Rosalía, que es la directora de dicho centro, Sor Rosalía Fernández, muy conocida, muy querida en Bailén, y ella es la que en principio va a hablar, pero también tenemos con nosotros a Cristóbal Merino, que es jefe de estudios de secundaria de este centro, María Teresa Mora, jefa de estudios de primaria, y tenemos representación de la Asociación de Padres y Madres, como es en este caso Francisca Lara. Pues buenos días a todos, buenas tardes ya. Buenas tardes, Ana. Bueno, pues vamos a ver, en principio comentábamos la situación, estos lazos que han ido apareciendo, que han surgido y no de generación espontánea, sino que tienen una causa detrás y de eso es lo que queremos hablar con ustedes esta mañana. Pues, por ejemplo, Sor Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esto es una situación que se nos ha creado a última hora sin esperarla. Yo quisiera deciros un poquitín, pues cómo se han ido solucionando, o mejor dicho, estos hechos, cómo se han ido desencadenando. Como todos saben, desde 1997, que fue la última reforma educativa, en el centro Sagrado Corazón funcionan 28 unidades. 6 de educación infantil, 12 de educación primaria, 8 de secundaria, primero y segundo ciclo, y 2 de apoyo a la integración. Cumplimos todos los requisitos exigidos por la ley, teniendo matrícula más que suficiente en todos los cursos, con una media más o menos de 700 alumnos. Voy a decir un poquito lo que ha pasado con con este desconcierto. Sí, por favor. En la comisión de conciertos de la delegación de Jaén, pues solicitamos la renovación y los informes fueron afirmativos a todos los centros, no solamente a Bailén, sino a todos los centros que querían renovar los conciertos. Se nos dijo que la consejería no quitaría unidades ya concertadas, pero que no concertaría otras nuevas. Por lo tanto, sabíamos que no podíamos solicitar amplitud de unidades. Posteriormente, antes del puente del Día de Andalucía, se inicia una reunión de las patronales y sindicatos del sector. Y se nos vuelve a confirmar que no hay ningún problema, que todo seguía igual, solo que había un lacito, unos cabos sueltos, pero que no tenían mayor importancia. Tranquilidad, los lacitos sueltos eran que la ratio era baja, pero que cumpliendo la ratio como los demás centros no había ningún problema. Bien, hasta aquí todo sigue bien. El 27 de febrero, creo que por una llamada telefónica, se les comunica a la patronal y a los sindicatos las unidades que se han decidido reducir para el próximo curso. De las 7 unidades que se quieren suprimir, 3 concretamente son de la provincia de Jaén. Salesianos de Úbeda, Presentación de Linares, Sagrado Corazón de Bailén. Luego tenemos otra reducida en Huelva y otra en Sevilla y en un pueblecito de Córdoba que ahora mismo no recuerdo. Pero sí quiero resaltar que todos son de proyecto católico. La situación a la que llegaríamos con la supresión de la unidad de 3 años, pues sería que en poco tiempo tendríamos 13 unidades menos y entre 16 o 18 profesores en el paro. Pero lo último y más importante es que 350 alumnos, alumnas, cuyos padres no podrán optar nada más que por el centro educativo que el gobierno quiera, no podrán optar a otro tipo de. Entonces, nos parece que por derecho deben, pueden y quieran elegir. Para concluir, solamente deciros que si leemos el artículo 108 de la LOE, Ley Orgánica de la Educación, promulgada en el 2006 por el anterior Gobierno de la Nación, en su apartado 4 dice: la prestación del servicio público de educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados. Y el mismo artículo 108, en el apartado 6, dice: los padres o tutores tienen derecho, según la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de 1985, a escoger centro docente, tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos, lo que se vuelve a repetir en nuestro artículo 27 de la Constitución Española. Creo que estamos más que avalados por las leyes para que ahora, de la noche a la mañana, pues se nos diga simplemente, porque no hay niños para surtir otros centros, el problema es este, que los nuestros tendrían que ser trasvasados a otros centros que no tienen suficiente matrícula. Creo que queda explicado, pero para un poco centrar el tema, lo que ustedes piden es que se cumpla. Que se cumpla la ley, que nos respeten nuestro derecho y, sobre todo, que respeten el derecho de los padres a defender su derecho de educar a sus hijos según la opción que tomen más decisiva o que más les convenga. No creo que pidamos nada que no sea, efectivamente, vamos, es que es de lógica, es de derecho. Somos el único centro en Bailén que pueden optar por distinta opción. No somos ni tres ni cuatro, somos único centro. Y creo que los padres tienen derecho a poder decir, pues, puedo optar por este, ni mejor ni peor, distinto. Ya está. Bueno, pues ante esta situación hemos visto cómo se está actuando a través de estos lazos testimoniales que aparecen en muchas fachadas y muchos balcones de nuestra localidad. Y ahora quisiéramos preguntar también a Cristóbal Merino qué se está haciendo ya no solamente a nivel local, puesto que creo que eso Rosalía lo ha dejado bien claro, pero si hay algunas otras acciones que se están realizando tanto a nivel local como a nivel andaluz. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bien, en principio esto lleva ya un camino un poco largo. El 15 de marzo, en una asamblea de escuelas católicas que hubo en Sevilla, en la que se nos informó a más de 400 centros concertados del grave problema que nos afectaba solo a algunos de nosotros, se realizó una declaración conjunta en la que, entre otras muchas cosas, se decía que hoy, y más que nunca, sobre todo por la grave situación de crisis en la que estamos inmersos, es necesario potenciar la inversión en educación y la dotación de los recursos. Se denunciaba también la situación de indefensión en la que nos encontramos frente a la Administración Educativa, porque tomó precipitadamente la decisión de supresión de unidades con la finalidad de disuadir y crear confusión en los padres que eligen en nuestro centro. Eso que quede muy claro, es decir, lo hicieron por la puerta de atrás y creo, a mi entender, que sobre todo para eso, para confundir a los padres, para evitar que llegaran las solicitudes de nuestro centro. En esa asamblea también se solicitaba al señor presidente de Andalucía y a la Consejería de Educación que cesara en su empeño de ir debilitando la enseñanza concertada, sobre todo con un ideario católico. Por cierto, aquí no hay ninguna cooperativa ni ningún otro centro que no sea católico. Y, por supuesto, que no la usen con fines partidistas y no la conciban como a la escuela concertada como una subsidiaria de la pública. Por último, allí se nos anunció que se tomarían todas las medidas legales a su alcance para defender los legítimos derechos de nuestros centros, que consideraban han sido vulnerados y que defenderán a los padres, sobre todo a esos padres que confían en nosotros. Así, yo creo que queda claro que contamos con el apoyo de todos los centros católicos de Andalucía, como he dicho antes, más de 418. En esa asamblea se nos presentó una web del recién estrenado movimiento Estamos Desconcertados, del que yo me imagino que ya muchos de los que nos están escuchando y vosotros mismos habréis visto tanto en internet y en varias pancartas. ¿Por qué estamos desconcertados? Bueno, por el juego de palabras que expresa nuestro desconcierto ante esa situación, ante esta situación que no llegamos a comprender del todo bien. Se nos presentó también una web informática que sirve de plataforma para los distintos tipos de redes sociales. Estamos utilizando sobre todo el Facebook, que es el que más auge tiene. También utilizamos Twenty, Twitter y sobre todo el Twitter más seguido por los jóvenes e incluso hasta el Google Plus. En cada centro, después de esa asamblea, se ha constituido una comisión de trabajo que sirve de unión entre la Secretaría del Movimiento, estamos desconcertados, y cada centro. Cada comisión ha trabajado y estamos trabajando, dando ideas, y entre todas se escogen las que sean más llamativas o significativas. Pretendemos y se pretende dar difusión a nuestro mensaje y que no sea un movimiento explosivo y que queme su cartucho en una semana, porque si no esto en un par de semanas habríamos acabado, sino que sea largo en el tiempo y en el espacio, para que se nos oiga en todos los pueblos y ciudades en Andalucía, como en este caso, por ejemplo, aquí en Bailén. Como primera acción que se tomó fue la de crear esa web de la que yo estaba hablando, en esa web, un enlace de recogida de firmas. Ha sido una labor de mucho el poder difundirlo a todos nuestros amigos, familiares, conocidos, simpatizantes, vecinos, mediante el boca a boca. Hemos estado hablando con muchos compañeros, con muchos amigos, del tú a tú, pero también hemos utilizado, por supuesto, como no, las redes sociales. También desde aquí pido públicamente que el que quiera mostrar su apoyo a nuestro colegio entre en la web que he indicado antes. Estamosdesconcertados.com. Sí, por cierto, está recibiendo muchas visitas últimamente. Sí, sí, sí. Y se va notando y se va notando en la firma. Allí se encontrará, y sobre todo quiero hacer hincapié ahí, en que hay un enlace donde se puede hacer la recogida de firmas, que por ahora, y hace un par de orillas que lo he mirado, iban unas 12.000, un poco más de 12.000 firmas. Pero necesitamos muchas más, necesitamos el apoyo de, no quiero decir ningún número, pero 20.000 mejor que 12.000, claro. 30.000 mejor que 20.000. Es decir, cuantas más mejor, porque ese número es el que nos va a dar el respaldo que tenemos. Para seguir con las acciones a nivel de Andalucía, bueno, pues termino diciendo que vamos a tener dos en las próximas semanas. El miércoles, día 24 de abril, todos los profesores, el personal de administración y servicios, los alumnos y todos aquellos padres que lo deseen, de los 418 centros, de esos centros que os he dicho, de escuelas católicas de Andalucía, en el patio de cada colegio, o si se estima en otro sitio, nosotros seguramente lo haremos en el patio, pero lo difundiremos para que vaya todos los padres y todo aquel que quiera, a las 11 más o menos, coincidiendo aproximadamente con el recreo, vamos a guardar un minuto de silencio, por lo que la plataforma ha llamado por la muerte prematura de esta unidad de infantil. Y allí se leerá un breve manifiesto. La segunda, el martes día 30 de abril, al menos un representante, nosotros vamos a ir mucho más de uno, iremos por lo menos 5 o 6, esperemos que alguno más, iremos a Sevilla y nos haremos presentes en la puerta del Palacio de San Telmo, lugar de la presidencia de la Junta de Andalucía. Y allí todos juntos, esperamos que seamos miles, como expresión de la comunidad educativa de cada centro, registrarán una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía. Todo esto que estoy hablando es a nivel de Andalucía, como estoy diciendo, pero podéis imaginar, nosotros también estamos siendo muy activos. A nivel local, nuestro centro, hemos creado, lo he dicho antes, un perfil de Facebook, Twenty, Twitter, para poder utilizarlos para ir informando a todo aquel que quiera. Estamos siendo muy activos, como he dicho, y solicitamos toda la ayuda de nuestros amigos, familiares, conocidos, simpatizantes. Por favor, en Facebook buscar Cole Sagrado Corazón y si estáis dispuestos, bueno, entrar en Estamos Desconcertados y firmar, que no se olvide. Es lo que nosotros seguimos insistiendo. También, como habéis comprobado, al pasear por cualquier rincón de Bailén, y como estaba diciendo antes José Luis, estamos repartiendo lazos de color naranja para que se cuelguen en balcones y establecimientos. De igual manera, se están repartiendo pequeños lazos para llevar puestos en la ropa. Todo esto ha provocado que la población en general se pregunte qué significa y se interese por el motivo de la colocación de estos lazos. Con eso lo que hemos conseguido, pues, precisamente lo que pretendíamos, que la atención de la gente con este simple gesto, un lazo naranja, y que ese color naranja sea nuestro identificativo. También surgió, y a partir de ayer, y motivado por la preocupación sobre todo de que nuestros familiares mayores, nuestros abuelos, nuestros padres y algunas personas que no disponen de internet o de correo electrónico, esa preocupación de no poder firmar y dar su apoyo, se empezó una campaña de recogida de firmas, pero eso ya sí en papel, con la ayuda de la Asociación de Padres y Madres de nuestro colegio, que por cierto ahora hablará Paqui. Hay que decir que nos están apoyando desde el principio y trabajan con nosotros codo con codo. Campaña, esa que digo, de las firmas que hemos llevado a la plataforma de Estamos Desconcertados y que desde allí se ha promovido a todos los centros. Y sé, y me acaban de confirmar, que están ya en Andalucía, en todos los colegios prácticamente, incorporando y además muy rápidamente esas firmas a las calles. Además de todas esas acciones, tenemos otras muchas más pensadas, pero que deben ser coordinadas desde la Secretaría de Estamos Desconcertados. Y ahora mismo no las puedo comunicar por eso, ¿no? Porque nos tienen que no permitir, pero sí por lo menos que ellos nos lo comuniquen la fecha. ¿Para qué? Para no solaparnos con otras acciones que puedan hacer otros centros. De todas formas, bueno, ya tendréis la oportunidad de conocerlo. Por último, y como última acción conjunta que se tiene pensada a nivel de Andalucía, todo esto se terminaría, no lo he dicho antes, pero se terminaría con una gran y masiva, y espero que enorme, manifestación en Sevilla. Estoy hablando de lo que nosotros como centro hemos realizado y vamos a realizar. Sí. A esto hay que añadir que desde el AMPA se va a tomar todas las medidas, ahora hablará Paqui, que los sindicatos de los trabajadores que nos representan a nosotros como trabajadores de nuestro centro están trabajando y que están organizando su trabajo, y no podemos olvidar, por supuesto, a nuestros asesores fiscales y abogados, que están haciendo una labor encomiable y, aunque no se les oye ni se les va a oír, están haciendo un trabajo magnífico y de donde ellos saben mejor, desde los juzgados. Bueno, pues creo que ha quedado bastante bien expuesto todo lo que se está haciendo, todo lo que se va a realizar para estas reivindicaciones que se están haciendo por parte del Colegio Sagrado Corazón. Y yo quisiera ahora hablar con María Teresa Mora, que nos va a hablar. Antes comentábamos fuera de micrófono, pues no solamente ya el ambiente académico, digamos, sino el arraigo social que este centro presenta en nuestra localidad desde hace ya tanto tiempo. Y bueno, pues aparte de las actividades propiamente escolares, también se realizan otras actividades que podrían repercutir, lógicamente, a la población. Bueno, pues como todos sabéis, el centro tiene una trayectoria muy larga. Fue fundado en noviembre de 1916, o sea que vamos a cumplir el primer centenario. Las hermanas vinieron a Bailén pues para atender a las clases más necesitadas en aquella época. Luego vino la guerra civil y la cosa quedó ahí un poco solapada, pero no obstante, a escondidas ellas seguían con su labor. Cuando terminó la guerra civil, pues se le dio un auge al colegio, aparte de atender a la clase más modesta, como he dicho, como labor educativa. Entonces también tenían esta asistencia social y impartían clases de bordado para la promoción de la mujer, no ya como colegio, por así decirlo, sino para que la mujer de aquella época promocionara. También para los muchachos daban clases de máquina de escribir, para poderlos incorporar también al mundo laboral. Había asistencia en el hospital antiguo, que estaba situado enfrente del colegio, y a partir de ahí empezaron a preparar a las alumnas y alumnos para obtener el título de bachiller, que iban a examinarse porque hicieron un concierto con un colegio de Granada y iban a examinarse allí y también a Linares. Es muy destacable el auxilio social que hacían, y cuando Falange Española les cedió a ellas esta asistencia social y repartían muchas comidas en los años del hambre de aquí de Bailén. Luego ya hubo otra vez una modernización un poco, se implantó el bachillerato laboral para los jóvenes de Bailén, pero además también tenían un internado y venían de localidades cercanas. Yo recuerdo esa época. Sí, sí, sí. El internado además era muy famoso por la comarca y había muchas alumnas, entonces era femenino y había muchas alumnas internas. Luego ya se implantó el bachillerato superior, se crearon cursos de PPO, de hostelería y administración. En el año 97 fue ya cuando conseguimos que se clasificara el centro de EGB con dos líneas. Ya en la actualidad, pues ya sabéis que tenemos hasta secundaria, desde infantil a secundaria, en el que, como ha dicho Sor Rosalía, estudian alrededor de 700 alumnos, desde los 3 hasta los 16 años, teniendo una gran demanda educativa. Y estamos hablando de que para el próximo curso tenemos 58 solicitudes. Ya contamos con alumnos hasta de sexta generación, porque desde el 1916 vamos ya por la sexta generación. Ahora ya, en los tiempos actuales, las nuevas tecnologías pues están muy de moda y en el colegio tenemos 13 pizarras digitales que gracias a la comunidad de la Hija de la Caridad la hemos conseguido porque han ido haciendo convenios porque la Junta de Andalucía no nos ha subvencionado ningún material de ese tipo. A los niños les dieron los portátiles como al resto de centros, sí, pero no nos facilitó ningún material de otro tipo. Estamos trabajando también, tenemos sellos de excelencia de europea del 400 más. Y además somos centro este año, centro examinador de la Universidad de Cambridge. Eso como dedicado, que ya sé que me has preguntado otro tipo de labor, pero bueno, yo quería hacer hincapié ahí también, que lo sepáis. Luego ya nuestra ayuda social, yo creo que de todas es conocida. Tenemos la campaña del DOMUN y del HAMBRE, que en un principio estos proyectos estaban destinados al tercer mundo, pero desgraciadamente la situación que estamos viviendo en Bailén, estas campañas también es para apoyar a la población de nuestra ciudad. Muchas personas necesitadas pasan por el colegio. Tenemos la campaña de Navidad, que sabéis que recogemos alimentos y también se reparte entre las familias de Bailén a través de Caritas Interparroquial. La campaña del juguete también en Navidad, porque sabemos que hay muchos niños que no pueden las familias tenerle el detalle para los Reyes y entonces el movimiento de la Hija de la Caridad, que se llama Juventud de Mariana Vicenciana, son los encargados, los jóvenes, de repartir eso. Colabora todo el colegio y ellos son los encargados de repartirlo a los niños. Sí, sí. Más de 100 familias son atendidas en Navidad. Y, lógicamente, esto es lo que yo me refería al principio sí, de la pregunta, sí, si esto se va, si es reducido. Por se supuesto, redujera, hombre, si tendría si, repercusión, claro. En estos días, como estamos con esta situación, pues desde Caritas nos han mandado un escrito, apoyándonos también. Entonces, ellos saben más que nadie que si nos reducen una línea en el colegio, por supuesto, las ayudas van a ser menos, porque ahí colaboran todas las familias. Pues la cantidad de alimentos que se van recogiendo, de juguetes y de todas estas campañas, incluso se recoge también en metálico, pues va a estar reducida a la mitad. Claro, pero 700 alumnos mueven a muchas personas alrededor de ellos. Exactamente. Al reducirse, lógicamente, se reduce también. Se reduce esta ayuda. Y también contamos con la Asociación de la Medalla Milagrosa, que también colabora mucho. Todo a partir del colegio y organizado desde ahí. Bueno, pues creo que estamos dando un amplio repaso. Y antes de pasar a Paqui, me gustaría preguntarle a Sor Rosalía también, como directora del centro. Bueno, es un centro que, aunque es inequívocamente católico, pero también admite alumnos de otras confesiones. Está totalmente abierto. Totalmente, y de hecho tenemos alumnos de otras confesiones a los que se les atiende de la misma manera que atendemos a cualquier otro, efectivamente. Eso además es otro derecho que tienen los padres, para que se les atienda en este sentido. Bueno, pues ya tenemos el turno de Paqui, Paqui Lara, que es la presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Sagrado Corazón, y ayer tuvisteis una experiencia en el Mercadillo. Os pusisteis un grupo de personas allí para informar. ¿Cómo visteis la reacción de la ciudadanía de Bailén? ¿Cómo es el apoyo que estáis percibiendo de esta localidad? Muy bien, buenos días a todos. Pues fue increíble. De hecho, la hermana yo le sugerí que nos diera bastantes hojas para firma y el primer día me dijo que parecía mucha y entonces yo le dije, usted no sabe la gente de Bailén. Primero, la que va al mercadillo y lo segundo, lo que es el colegio para la gente de baile. Efectivamente, se volcó. se volcó todas las personas que fueron al mercadillo ayer con el colegio. Lo primero, la antigua alumna, por supuesto, hablarle del colegio ya era suficiente, no querían más explicación, nada más que su colegio la necesitaba, y nos daban su voto, vamos, su firma. Al principio se pensaban que pedíamos donativos, les dijimos que no, que lo único que queríamos era su colaboración, su apoyo en su firma, y que si querían, pues pudieran lucir el lazo naranja que estábamos repartiendo a todo el que lo quisiera llevar y firmar. De hecho, estábamos 5 madres, porque estábamos todas muy ocupadas últimamente con problemas familiares y enfermedades, pero no dábamos abasto. Había 7 hojas preparadas y había cola para firmar. De hecho, recogimos cerca de 1.000 firmas en el mercadillo. Estamos bien en una mañana. Sí, imagínese. Muy bien. Bueno, pues creo que se ha tocado el tema ampliamente y seguiremos atentos a lo que suceda, y ustedes, pues, si son tan amables, nos irán informando de todos los pasos que vayan dando, todo lo que se vaya consiguiendo, y esperemos que salga todo bien y que al final, como otras tantas leyes, se puedan reformar y se puedan retocar para que no se perjudique a nadie. ¿Qué piensan? Yo quería darte las gracias, José Luis, por esta oportunidad, porque se han aclarado algunas versiones y algunas situaciones que, pues, no se tenían muy claras. Así que darte las gracias en nombre de todo el profesorado por esta oportunidad y sobre todo también en todos los padres que nos apoyan, porque realmente, pues, necesitan también que haya gente que reivindique sus derechos. Pues de eso es de lo que se trata, y que se cumpla lo que se había dicho a ustedes y que todo pueda quedar perfectamente arreglado y sin ningún perjuicio para nadie. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Soy Rosalía, directora de Colegio Sagrado Corazón, Cristóbal Merino, María José, María Teresa Mora y Francisca Lara, por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, y como digo, estaremos al tanto de lo que vaya ocurriendo.